este tipo de actividades al aire libre, yo digo que siempre que el tiempo es un rol muy importante el que juega en esto, ¿no? Sí. La verdad que de no ser una, que fue un poco más fría, la verdad que los domingos y estas tardecitas que nosotros llamamos tardecitas culturales realmente son exitosas, dado que el tiempo acompañó mucho también, ¿no? Vos podés hacer una mejor oferta, pero si el tiempo no te acompaña, la verdad que el espectáculo y todo se arruina de una forma muy importante. Y y en cuanto a todos los que pasaron por ahí, ¿no? Los distintos artistas en teatro, música, danza y cine, ¿cómo estaban ellos? ¿Estaban contentos con esta forma? Casi el 90% de toda esta movida son todos artistas alabardienses. Sí. Y bueno, como nosotros decimos, a nuestros trabajadores culturales, que de una forma u otra, creo que es la forma de que uno los puede ayudar y que desde el lado la gente lo pueda conocer y pueda ver cada uno de ellos. Y cada uno, nosotros decimos que estas artistas culturales fueron como sacadas, digamos, de los dos primeros años que nosotros hacíamos la peatonal. Sí, exacto. Porque después de las evaluaciones, una de las cosas que nos decía la gente que iba era como que por ahí los sonidos se mezclaban, las actividades no estaban totalmente separadas, porque se hacía todo en una sola calle, si bien era mucho lugar, pero se hacía en una sola calle. Claro. Bueno, y eso hizo a que se hicieran diferentes lugares, para que cada uno pudiese elegir. El que quería hacer zumba iba y veía zumba, el que quería folclore iba a folclore, el que quería, cada uno tenía su lugar, siempre los fines de semana, los domingos con distintas propuestas, buscando el lugar. Y ayer hablábamos, ¿no? Y decíamos con un montón de gente en diferentes lugares qué les habían parecido, cómo estaban. Realmente la gente, este tipo de tardecitas les gustó mucho más, porque muchos decían, yo elijo el lugar. Sí. Si a mí me queda cerca de mi casa, yo voy con la repostera y elijo el lugar. Es cierto. Y otros realmente elegían a través de la agenda. Nosotros pasábamos una agenda de lo que iba a haber, suponete, en el mes de enero y en el mes de febrero. Sí. Y bueno, algunos elegían la agenda, pero otros directamente decían, no, yo vengo acá a las 6:30, era a las 8:30 en la tardecita, pero a las 6:30 yo estaba, y traíamos el mate, traemos todo y ya nos quedamos. Bueno, son diferentes formas de elegir, ¿no es cierto? Bien. Pero sí, lo que por ahí costó un poquito más al principio fue el cine, pero bueno, después porque realmente, viste, ir a ver cine, no. Sí, pero bueno, realmente las últimas veces fue muy muy buena también la aceptación. Corazón de León ayer. Corazón de León fue la última. Qué bueno. Bien aceptada nosotros, que son muy buenas. Sí. Por ahí también pusimos dos o tres que no eran tan conocidas. Y después la gente nos decía, pero bueno, una que estuvo, que fue presentada en la muestra de cine latinoamericano que pusimos, a toda la gente le había gustado mucho, y como pensábamos que era otro público, también la volvimos a poner. Así que realmente estamos muy conformes. Ayer se terminó, nosotros casi siempre hacemos después evaluaciones con el equipo de trabajo, y ayer nos dedicamos pues exclusivamente a trabajar con la gente para que nos tirara cosas así que les había parecido para cada vez poder optimizar estas tardecitas y bueno, que nos fueron contando. Por ejemplo, hay muchos que querían que, o sea, es que fueran acompañados por los Fultrac, porque acá no había Fultrac, entonces les explicábamos que los Fultrac pueden estar pura y exclusivamente a 300 metros de los negocios, no pueden superponerse unos con otros, no pueden estar en el centro. Ajá. O sea, realmente las cosas que nos iban diciendo nos parecieron interesantes como para poder tener en cuenta algunas. Todo suma. Directamente escucharlas. Sí. Todo suma, Cheche. Nosotros siempre pensamos que la parte evaluativa siempre es muy constructiva. Exactamente. Entonces, bueno, hay que escuchar las miradas de todos lados, ¿no? Exacto. Bueno, yo me alegro muchísimo, como artista también, como parte de la cultura de esta ciudad, que se haya hecho este tipo de cosas. Contame qué, o por lo menos lo más pronto, qué es lo que se viene desde tu área para este 2018. Bueno, nosotros tenemos un cronograma ya bastante, ya lo hemos pasado, ya se ha mostrado. Sí. Pero te voy a decir específicamente que en el mes de marzo, por ejemplo, comenzamos con la feria de alquimia en el Centro Cultural. Bien. Después tenemos Recalculando, que es el artista Rufol Rakunovich. Sí. Rakunovich. Sí. Una muestra. el 9 hacemos la inauguración de Venus, bien, una presentación de otra obra que se llama Vivir con Miedo, que es una obra de teatro con Juan Capurro y Andrea Massa. Bien. La semana del Centro Cultural, que está con todas lo que son las jornadas de la mujer. Ah, sí. Con una muestra de fotos, con teatro. Y después en el Teatro Municipal está Resonancia de Pedro Aznar, Sobredosis de Soda, sí, Desencajado de Filosofía más Música, El Capitán Topa. En el Teseo Jesús Mendía hay un encuentro de estatuas, uh-huh, y está la Mujeres del Siglo XX en el Museo de San Miguel. Bien. Y bueno, tenemos, sí, este mes de marzo también, es un mes de mucha actividad. Perfecto. Vos sabés que el mes de marzo es el mes de la mujer. Sí. Así que bueno, está muy enfocado todo ese mes a diferentes actividades. Uh-huh. Tomadas de todos los lugares, ¿no? Desde los artistas, de mujer artista, uh-huh, la mujer cotidiana, que eso hace que se despierten diferentes actividades que se puedan mostrar, ¿no? Bien, bien. Chiche, te agradecemos muchísimo, gracias, y bueno, te vamos a ir en el año molestando como para que nos cuentes y nos vayas diciendo, ¿eh? Vos sabés perfectamente que no hay ninguna molestia para nosotros, ustedes son parte del equipo, porque vos podés hacer mucho, pero si no se conoce, es lo mismo que no hagas nada. Y ustedes son ese puente, ¿no? El puente que nos hace que la gente nos sepa qué cosas se hacen. Así que nada más que agradecerles y saber que estamos a disposición.